Viernes 6 de mayo, para estudiar y meditar. Alguien dijo, con religión o sin ella, tendrás personas buenas haciendo cosas buenas y personas malas haciendo cosas malas. Pero para que la gente buena haga cosas malas, eso requiere religión. En el siglo XVII, el místico francés Blaise Pascal advirtió que los hombres no hacen el mal tan completa ni tan alegremente como cuando lo hacen por convicción religiosa. Aunque estas son declaraciones algo exageradas, lamentablemente hay algo de verdad en ellas. Esta verdad puede verse en el contexto de la lección de esta semana con respecto a los fariseos y el sábado. Cuando Jesús preguntó a los fariseos si era lícito hacer bien o mal en sábado, salvar la vida o matar, los hizo confrontar con sus propios malos deseos. Con acerbo odio deseaban matarlo, mientras él estaba salvando vidas e impartiendo felicidad a muchedumbres. Era mejor matar en sábado, según se proponían ellos hacer, que sanar a los afligidos, como lo había hecho él. Era más justo tener homicidio en el corazón en el día santo, que tener hacia todos un amor que se expresara en hechos de misericordia. Deseado de todas las gentes, página 253 y 254. Preguntas para dialogar. 1. ¿Qué quiso decir Jesús cuando afirmó, misericordia quiero y no sacrificio? En Mateo capítulo 12, verso 7. Al formular tu respuesta, considera también estos versículos. Mateo capítulo 9, versos 10 al 13. Oseas capítulo 6, versículo 6. E Isaías capítulo 1, versos 11 al 17. 2. ¿Por qué, dada la poderosa evidencia que tenemos de las Escrituras, crees que tantos cristianos, incluso personas muy fieles que aman a Jesús, rechazan tan firmemente el sábado? ¿Qué podríamos hacer, además de mostrar la evidencia de la Biblia, que tal vez pudiera hacer que estas personas estuvieran más abiertas a la verdad del sábado? 3. ¿De qué manera observas el sábado? ¿De qué forma podrías hacer más para obtener una experiencia más profunda y rica de tu observancia del sábado? 4. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hazte la pregunta, ¿de qué modo puedes ayudar a disminuir la carga y soltar el yugo de quienes te rodean? Nuestraesperanza.cl